Bueno, a ver, una vez más aquí en Radio Jawapi, nos faltan palabras. Estamos aquí con Frank Severos, que ha venido desde el Cusco para acompañarnos aquí en Parriacaca. Frank, a ver, ¿nos quieres comentar un poco sobre lo que acabas de armar aquí arriba en la montaña? Sí, bueno, he armado un pequeño instrumento eólico inspirado en los antiguos campanarios europeos. Es como una versión hackeada de un carillon. Y bueno, empezamos con un poco de viento. De ahí subió un poco el viento más y los últimos 2 días hemos tenido tormenta, así que la vaina ha sido como que medio complicada, pero ya está listo, así que mañana lo dejamos Lo operativo. estrenamos. Pues sí, es un poco irónico, ¿no? Porque justamente la máquina necesita el viento para funcionar, pero el viento ha sido tan fuerte que te ha complicado la vida, ¿no? Comenzamos con muy poco viento y ahora es demasiado. Sí, pues se tuve que reducir el molino y aún reduciendo el molino con el viento de hoy día se rompió el eje, ya por segunda vez, entonces ya lo he vuelto a parchar. Y a reforzar por todos lados. Y nada, esperemos que aguante aunque sea una semana. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, a ver si nos puedes dar una descripción física del objeto, porque tiene varios elementos y esto es la radio, así que no se puede ver. Bueno, es un molino vertical. Es una. Bueno, ahora que lo hemos achicado, es una mini versión de un Sabonius, que es un molino vertical con dos semicilindros. Y esto baja a un reductor y que además transforma el giro vertical en horizontal. Entonces en el giro horizontal ya tengo unos pines y los pines van levantando unas palancas que jalan unos cables. Los cables jalan otra palanca que levanta unas especies de martillos, que acá, bueno, lo he hecho con piedras porque es lo que tenemos a la mano. Y una vez que lo levanta, el pin se pasa de largo de la palanca y suelta el martillo que va a golpear unas damajuanas que van a estar colgadas ahí en una secuencia. Y vamos a afinar, bueno, voy a afinar las damajuanas con agua para que también haya una melodía. ¿Y cuál es la melodía que tienes en mente para esto? Es la melodía de Encuentros del Tercer Tipo, que más es una melodía de 5 notas, pero no sé si ni siquiera si se puede considerar una melodía, ¿no? Pero digamos que es una especie de secuencia que es bastante reconocible, ¿no? Pues casi creo que todo el mundo la conoce. Si no ha visto la película, porque no sé, la silban, la asocian con cualquier cosa medio extraterrestre o extraña. ¿Y cuál es el significado particular para ti de esta melodía y por qué en este lugar utilizar esa melodía? Bueno, a mí me gusta la melodía dentro de otro contexto, no el contexto de la película, sino un contexto sampleado de una obra prácticamente sinfónica de Tomita, que también tiene que ver con el espacio y con los planetas, pero más a un nivel del sistema solar, ¿no? Él escribe una obra para Venus y usa esa melodía. Y me parece que acá que estamos más cerca al cielo, era bueno. Estaba pensando qué secuencia de notas podría ser. O sea, podría haberme inventado cualquiera, ¿no? Pero cualquiera hubiera sido prácticamente ruido. Esta que ya está en la memoria colectiva de la gente es como una secuencia de notas que te hace pensar en el espacio, ¿no? Y estamos en una explanada desierta, cerca al espacio, donde, bueno, no sé, es una invocación que me parece relevante al entorno, ¿no? Sí, de todas maneras interesante. Y a ver, quisiera que nos cuentes un poco de tu formación y porque has terminado siendo de alguna manera el técnico del campamento. Cada vez que alguien tiene un problema técnico con alguna herramienta o máquina, sale el nombre Frank, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de dónde tienes tantos conocimientos técnicos y por qué la afición con estas cositas. Bueno, formalmente soy ingeniero de sonido, es decir, el papel dice que soy ingeniero de sonido. Estudié electrónica desde pequeño. Creo que los primeros cursos que llevé tenía 11 años o por ahí. Y evidentemente era el menor porque el que me seguía tenía como 20 o algo así. Luego, estudiando ingeniería de sonido, también estudié paralelamente electrónica digital, o sea, lógica binaria, etcétera. Y luego de manera autodidacta he seguido estudiando. Y siempre me he interesado la ciencia y la física. Y por un asunto de pura casualidad, una artista me llamó para que trabaje con sonido, una muestra, pero era un sonido complejo, era un sincro de sonido con una gota, que tenía que, el sonido tenía que sonar, o sea, era un sampleo, pero tenía que parecer que la gota era la que sonaba, entonces tenía que, el sonido tenía que esperarse en el instante que la gota cayera en el agua, ¿no? Y a partir de ese trabajo, descubrí que podría ser divertido meterme más en ese tipo de chambas y de desarrollos. Y bueno, empecé a trabajar con Kiko en publicidad y con otros artistas y así poco a poco metiéndome en construir juguetes, básicamente, en divertirme con la tecnología, ¿no? Más allá de que me interesa personalmente desde un punto de vista de entender el mundo o entenderlo lo mejor que se puede hoy en día, ¿no? De una manera real. O sea, para mí lo real es más fascinante que lo imaginario. Y creo que es algo que en este siglo se desprecia un poco, ¿no? Hay gente, mucha gente cree que por saber cómo funcionan las cosas se pierde la magia. Pero no, muchas veces no saben que al investigar cómo funcionan es más sorprendente que lo que uno se imaginaba, ¿no? Entonces, hay algo súper especial en el verdadero funcionamiento de las cosas que no te quita el hecho de estar sorprendido o de tener una experiencia emocional con respecto a los sucesos o a ver las estrellas o el amanecer o lo que sea, ¿no? No, es algo que los científicos dicen mucho, ¿no? Que mientras más conoces y más sabes del mundo, más te sorprende. No es al revés, ¿no? Y dime una cosa, ¿es la primera vez que tú trabajas en un entorno así, que haces una instalación de este tipo en un lugar como este? Al aire libre, sí. Al aire libre he hecho otras instalaciones, pero en entornos controlados, ¿no? Es decir, he llevado cosas ya prefabricadas y he sabido dónde voy a ir. Es la primera vez que voy a un sitio donde no sé qué voy a hacer. Y es por eso también que la máquina no la había diseñado antes de venir. Solo tenía la idea de qué iba a hacer. Y le he ido armando acá como el terreno me ha ido y el clima me ha ido impulsando. De alguna manera se vuelve una colaboración entre tú y los elementos naturales del lugar, ¿no? Porque el resultado final es algo que está un poco fuera de tu control, supongo. Sí, sí. El entorno es el que te lleva. Y bueno, desde un punto de vista conceptual creo que eso también es parte del trabajo, ¿no? O sea, no tenía mucho sentido prefabricar cosas y armarlo acá si es que íbamos a venir hasta acá, porque si no te lo hubiera mandado en una caja nomás y te hubiera mandado las instrucciones. Claro, exactamente, ¿no? Hawapi se trata de estar en el lugar y de trabajar en el lugar y que estando ahí eso afecte el resultado de lo que estás haciendo de alguna manera. Ahora, una última pregunta que te quiero hacer, porque una de las cosas que por las cuales yo quise que tú vengas aquí era porque tú me contaste en un momento que tú no creías en el cambio climático, por lo menos no como es planteado por, no sé, por la sociedad en general. Entonces quisiera que me hables un poco de tu punto de vista acerca de ese tema. Bueno, soy lo que consideran un denier. Creo en el cambio climático desde el punto de vista de la naturaleza. Creo que el clima siempre cambia y que el mundo siempre cambia. Pero no soy tan arrogante como para pensar que yo como ser humano o yo como parte de la civilización humana he cambiado el clima del mundo. O sea, siempre he sentido que, como te he contado antes, que hay una traza de orgullo en las personas cuando dicen nosotros estamos cambiando el clima porque usamos carros o lo que sea. O sea, es una sensación divina, ¿no? Nosotros somos tan poderosos y somos una civilización tan grande que podemos afectar el mundo y afectar lo que es impredecible, ¿no? Porque el clima es caótico, ¿no? Y hasta ahora nadie lo entiende al 100%. Y por otro lado, hay mucha información en contra. Lo que pasa es que no es popular comentarla ni publicarla. Entonces hay mucha información en contra y muy encontrada también desde un punto de vista técnico. O sea, había una información de la NASA que se estaba derritiendo el Polo Norte, ¿no? Que esa es parte de todo el discurso. Pero había información que se estaba ampliando el Polo Sur, que el Polo Sur se estaba congelando. Ahora este año, hace unas semanas, sacaron, y es claro, bastante interesante que lo saquen ahora en esta coyuntura, una información diciendo de que no, que el Polo Sur no se está congelando, que se habían equivocado. Pero el hecho de que la NASA se equivoque y que los satélites, que supuestamente son máquinas y son muy difíciles que se equivoquen o que los analistas que han estudiado esas imágenes se equivoquen, significa que también se pueden equivocar con el Polo Norte. Entonces al final a mí me parece que es como una especie de desinformación, especialmente dentro de las coyunturas que hay ahorita con todo el asunto del clima. Me parece que es una política de miedo que es muy similar a la que hubo en la época de la Guerra Fría, ¿no? O sea, si disparamos bombas atómicas va a haber un invierno atómico y se va a hundir toda la Tierra, todos vamos a morir. Cosa que dijo en esa época Sagan en el gobierno de Reagan y que después se retractó, ¿no? Porque era mentira. Y cuando le preguntan por qué dijiste esa estupidez, él dice, no, es que teníamos que asustar a la gente para que la gente reaccione. Y me parece que es lo mismo ahorita con lo del cambio climático. O sea, de hecho la gente está jodiendo todo y está ensuciando su entorno, pero está ensuciando su entorno humano, sus ríos, su agua, su calle, su casa, su barrio, ¿no? Y hay como una política del gobierno de decir, la gente no entiende cuando le dices las cosas como son. No le podemos decir de acá 100 años la vamos a cagar. Tienes que decirle, la estás cagando ahorita para que reaccionen, ¿no? Lo mismo que pasó con la Guerra Fría. Entonces me parece que es un poco exagerado. Ahora, me parece que hoy en día, en siglo XXI, con tanta información, con internet y con todos los cambios que hay con el acceso a la información, es ridículo mentir. Porque hoy en día, a diferencia de los 80s, es fácil descubrir la verdad. O sea, toda esta información está online. Si ves los gráficos, por ejemplo, que mostraban ciertos ambientalistas o gente, no sé, que hacía campaña, pero te mostraban estas curvas donde decían que en los últimos 100 años hay un tremendo pico en la temperatura, ha subido, no sé, uno punto tantos grados. Claro, ese gráfico lo puedes manipular dependiendo en qué escala, el punto de vista. Si tú lo estiras más para el pasado, te vas a dar cuenta que ha habido... Que no es nada. Que ha habido momentos previos en la historia del mundo donde la temperatura ha fluctuado de manera mucho mayor. Entonces, no significa nada esos grados, 2 grados o lo que quieras decir. Entonces, es una manera, me parece, bastante paternalista de tratar a la gente. O sea, los gobiernos o los grupos, ciertos grupos, que no sé, mayormente son... gobierno de algunos países tienen esta idea de que el pueblo es estúpido y que hay que tratarlos como unos tarados o como unos bebés para que reaccionen, ¿no? Entonces con eso yo no digo que no hay que hacer un cambio o una diferencia, ¿no? Yo creo que sí hay que hacer una diferencia, o sea, sí hay que proteger el entorno. Vivimos en un sistema cerrado, así que no tenemos a dónde irnos por ahora. Y en vez de decir, pobrecito, que se están extinguiendo los osos panda, deberíamos decir, estamos cagando el mundo para nosotros y nuestros hijos y debemos cuidar las cosas. Igual como cuidamos nuestra casa, debemos cuidar nuestro barrio, nuestra ciudad y nuestro país y el mundo en general, ¿no? Es eso nomás. Mira, todo lo que has dicho es muy cierto, ¿no? Y, o sea, a mí siempre me ha fascinado esta faceta humana de... un poco pensar que somos más poderosos que el mundo entero incluso, ¿no? Ahora, lo que me parece particularmente interesante del caso del cambio climático es que siempre ha sido o la religión o la sociedad o la política que ha hecho, que ha tenido estos discursos, ¿no? De que nosotros somos superiores y ese complejo de Dios, ¿no? Pero esta es la primera vez que es la comunidad científica que lo está haciendo. Y de alguna manera se está viendo un cambio donde la ciencia se está volviendo dogmática, casi religiosa, ¿no? Como tú decías, tú eres un denier. Es algo que en la ciencia no se había visto antes, ¿no? Siempre había la posibilidad de que la ciencia se equivoque. Aquí no hay ese espacio, ¿no? No sé qué opinas tú de eso. Bueno, hay intereses fuertes detrás de esto. Ahora ya que me fuerzas el brazo, tengo que decirte las cosas como son. Para esa era la pregunta. Hay un libro muy interesante de Crichton, que no es famoso porque la crítica lo hizo leña. Sí, es un libro que les mandé el link y que trata sobre algo que supuestamente no existe, que es el ecoterrorismo. Pero es interesante porque él, para escribir el libro, como todos los libros que escribió, porque el pata era una especie de divulgador científico a través de la ficción, él hace una investigación de muchos años para escribir el libro. Y dentro de esa investigación investiga los grupos ecologistas más grandes, por decir Greenpeace, WWF y no sé, hay uno más que no me acuerdo cómo se llama. Estos tres grupos, los tres han sido fundados por abogados. Y los tres han sido fundados por dos o tres personas, o una, no sé, o sea, por poca gente, ¿no? Y los tres recaudan miles de millones al año, que en gran parte van a un tremendo salario millonario para estos tres pequeños, pocos personajes que han fundado esta asociación y que no tienen nada que ver ni con ciencia, ni con... Entonces va en publicidad simplemente, ¿no? Ni con ecología, sí. Algo interesante que él descubrió es que cada vez que ellos hacen un fundraising, en las noticias aparecen notas sobre ha subido no sé cuántos centímetros el nivel del mar, ha habido una avalancha en la India, se ha desbordado el río no sé cuántos en África. O sea, salen noticias que les convienen a ellos. Sí. Y él saca una línea ahí donde él... digamos que no tiene pruebas fehacientes, pero por asociación asume que estos grupos manejan los medios. Que manejan los medios específicamente para para juntar dinero, ¿no? Y él lo llama ecoterrorismo y, bueno, en esta novela él lo exagera a un punto ya extremo donde modifican el clima y una serie de cosas ya... mucho más allá, entonces... Claro, medio futurista, ¿no? Pero con tecnología existente, porque hoy en día podemos plantar nubes, podemos plantar tormentas, tenemos la tecnología necesaria para hacerlo, ¿no? Entonces lo lleva a un punto donde ya estos grupos tienen personas que modifican a propósito el clima, que desbordan a propósito represas para generar estas catástrofes que les va a hacer juntar plata. Evidentemente es una exageración, pero es una exageración para hacerte reflexionar. ¿Por qué hay todo este rollo? ¿No? Claro. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué tenemos este movimiento supuestamente científico diciendo esto cuando a la vez hay otros científicos diciendo lo contrario? ¿Pero qué pasa? Si los científicos dicen lo contrario, los desacreditan porque están diciendo algo que es políticamente incorrecto. Claro. Y claro, a la vez estamos pujando un montón de tecnologías alternativas que la gente no conoce cómo se hacen, ¿no? O cómo se tiene que calcular el ahorro de energía. Lo que estábamos hablando de los paneles solares, ¿no? Si tú le inyectas a tu panel solar 100.000 watts para fabricarlo, significa que el panel solar recién va a ser ecológico cuando tú hayas recuperado esos 100.000 watts. Entonces... es como que una batería gigante al final. O sea, tú no estás sacando energía del sol, estás sacando energía parte de la energía del sol, a partir de mucha energía, probablemente del petróleo o de algún reactor nuclear que le has inyectado al producto. Ya viene con esa energía adentro. Ya tiene una deuda, digamos, de energía, ¿no? Estas son cosas justamente, esta es la información que... ya está disponible, pero que no se escucha mucho, porque justamente no está de moda, ¿no? La gente quiere creer que si todos ponemos paneles solares se soluciona el problema, ¿no? La gente está todavía buscando una solución fácil, y creo que es ahí donde hay estos conflictos de interés, ¿no? Sí, lo mismo pasa con los generadores eólicos y todas las supuestas tecnologías verdes, ¿no? Ahorita los generadores eólicos que se han puesto en Arequipa, creo que cada uno cuesta $3 millones. 3 millones de dólares lo tendríamos que transformar en energía, ¿no? ¿Cuánta energía puedes conseguir con eso? Porque si tiene ese costo, significa que la empresa que lo ha fabricado ha inyectado una cantidad de dinero en el producto y que el dinero hoy en día tiene dos valores, energía o información, que son equivalentes, ¿no? Entonces, para que ese generador eólico te retorne energía limpia, tienes que haber ya recuperado toda esa inversión, más allá de que los han traído de España, hay que pararlos sobre un poste gigantesco, hay que hacer un hueco enorme en la tierra, hay que poner traer camiones con concreto y una serie de cosas adicionales en la instalación. Entonces, al final, es una manera de sentirse bien, ¿no? Yo creo que esta cuestión de... es una especie de placebo, ¿no? Ahorita de... ¿qué problemas tenemos? Estamos afrontando un momento bastante complicado desde el punto de vista del desarrollo tecnológico del ser humano, de su entorno, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que cambian, están cambiando cada vez más rápido. Eso ha generado conflictos sociales, conflictos políticos y económicos, porque los focos de poder y de dinero se están desplazando. Y lo único en lo que la gente piensa es el cambio climático y qué vamos a hacer al respecto. Nada vamos a hacer al respecto. Lo único que tenemos que hacer es adaptarnos al clima. O sea, nosotros como humanos no podemos hacer nada respecto al cambio climático. Es lo que siempre hemos hecho, ¿no? Es lo que nos hace humanos, es adaptarnos a la situación, ¿no? Yo creo que te lo he comentado antes, pero yo sinceramente soy bastante cínico, pero yo creo que tiene que llegar un momento crítico para que cambie nuestro consumo de energía. Y estamos muy lejos de ese momento crítico, a pesar de que hay todo este discurso, ¿no? Como tú dices, son simplemente cosas que están de moda y placebos. Sí, es una manera de sentirse bien. O sea, tú que tienes un... No, en mi casa tengo un panel solar o un calefactor o lo que sea. Y tu ciudad, no, mi ciudad se alimenta de esto. Tu página web está colgada en un servidor que es verde. Y ahí entra el otro tema que también hemos hablado. Tu servidor es verde, dices, en la página, o sea, en la información del servidor. Pero no sabemos si es verde o si compra bonos de carbono. Claro, bueno, y si... otro tema, ¿no? Y si compra bonos de carbono, fácil tu servidor funciona a punta de, no sé, pues, quemar grasa de niños abortados. Pero no importa porque si compra los bonos de carbono, toda la culpa es como comprar... Era como comprar en la época medieval... una entrada al paraíso, ¿no? O sea, comprar indultos para tus pecados, es lo mismo. O sea, el asunto de los bonos de carbono es una estupidez, pero como tú decías, este asunto de que falta mucho para que cambiemos, no creo que sea tan cierto. El ser humano no es reacio al cambio, porque ha construido su sociedad así en los últimos 10.000 años, que ha tenido como una especie de estabilidad del clima y etcétera, ¿no? Y se ha sentado y ha construido ciudades y etcétera. Pero la tecnología no va en función a la persona. La tecnología va en función a la información y a su propio desarrollo. Y las tecnologías nos van a forzar la mano, o sea, nos van a obligar a hacer cambios, porque hoy en día ya tenemos computadoras que tienen la capacidad de procesamiento de un cerebro, ¿no? De una persona. No faltan más de 15 años para que se pueda escribir un programa que tenga inteligencia artificial. Hoy en día ya hay muchas cosas con inteligencia artificial, solo que cada vez que lo llevamos al mercado, nos olvidamos que es inteligencia artificial, porque ya es como que, es así, ¿no? O sea, ya no le tiramos mucha pelota. Pero faltan 15 años para que tengamos una computadora que nos hable, nos converse y tome decisiones por nosotros. Y eso va a conllevar a muchas cosas, ¿no? Va a conllevar a una serie de cambios en la sociedad y en la tecnología que utilizamos, porque nosotros vamos a un poco estar fuera de la ecuación de cómo construimos. Es decir, los intereses económicos, por decir algo, por ejemplo, ¿por qué tenemos carros a petróleo y no tenemos carros que funcionen con células de hidrógeno o alguna cosa más eficiente? Hay intereses económicos porque hay mucha inversión en la explotación de petróleo, pero va a llegar un punto donde la tecnología ni siquiera, o sea, va a estar tan por encima de las personas que no vas a poder decir, no, yo quiero seguir teniendo carros de petróleo porque estoy explotando pozos, ¿no? Y tengo industria en ese punto. O sea, la tecnología va a llegar a un punto donde tú ya no vas a poder negarte a dar el paso, a avanzar. Pero entonces lo que tú estás diciendo es que la tecnología va a empezar a decidir por nosotros, o sea, es la misma tecnología que va a tomar las decisiones. Ya lo hace, sí, porque tú tienes un smartphone, no tienes un zapatófono de los 80s en tu bolsillo. Y eso no lo has decidido tú, lo ha decidido la tecnología a través. No, lo ha decidido el mercado y la gente que diseña. O sea, yo creo que más bien tú estás llegando a un siguiente punto, que es donde la tecnología es tan inteligente que decide por nosotros. Que es capaz algo que se puede ver en los mercados, ¿no? De bonos y tal, donde sí son programas que están tomando decisiones de compra y venta, ¿no? Ahí es una primera instancia, ¿no? De donde se puede ver Es que ese nuevo cambio, digamos. un poco, o sea, tú dices el mercado, pero es que el mercado no es el que ha hecho ese cambio. El cambio lo ha hecho la tecnología, no el mercado. El mercado lo ha llevado a tu mano, lo ha llevado a, te lo ha hecho accesible. Pero lo que ha hecho que cambie la tecnología, o sea, lo que ha hecho que cambie el objeto es el desarrollo tecnológico, es la información. Es decir, son las leyes de que hay detrás de las máquinas. ¿Por qué? Porque las máquinas hoy en día son diseñadas por máquinas. Entonces, cada vez que nosotros diseñamos un procesador que es 2 veces más rápido que el del año anterior, es porque podemos meter el doble de transistores dentro de ese procesador. Pero eso no se debe a personas, eso se debe a que ese procesador que es más rápido y mejor puede diseñar, nos permite diseñar el próximo procesador que es más rápido porque es más pequeño. Es porque la tecnología se permite a sí misma evolucionar. No, ya la tecnología hoy en día ya no evoluciona debido al pensamiento de las personas, o sea, debido a la habilidad de las personas. Evoluciona porque la tecnología, al momento de mejorar y volverse más eficiente, automáticamente es una herramienta para diseñar y construir la próxima generación. Y eso sucede una vez al año, ¿no? Y no solamente sucede una vez al año con velocidad, sino que además el precio baja y el tiempo en el que la tecnología se duplica se divide. Entonces es un crecimiento exponencial doble. Y ese crecimiento exponencial va a llevar a un desarrollo a tal punto, y hoy en día ya se ha democratizado a tal punto que yo no creo que los gobiernos puedan, digamos, volver secreta esta tecnología o cerrarla para que tú no tengas acceso y no te van a poder quitar las herramientas. Hoy en día tú ya puedes comprar impresoras 3D. O sea, a un precio accesible, puedes comprar CNCs a un precio accesible, o sea, no falta mucho tiempo para que tú puedas construir, o sea, si nadie te lo vende, tú lo vas a poder construir en tu casa. Y no solamente para ti, sino para ti, tus amigos y tu entorno. Entonces ya no va a haber nadie que te vaya a decir, no tengas tu carro con energía, lo que quieras. Tú mismo te lo vas a poder fabricar en caso de que el mercado no te lo ofrezca. Y el mercado ya sabe eso. Es por eso que el mercado se va a ver obligado a cambiar. Y eso es lo que ha llevado a Google, por ejemplo, a que Android sea open source y que muchos productos que tú dices deberían, ¿por qué no me cobran? O cómo ganan, sean de código abierto, porque la gente hace sus propias cosas, ¿no? Entonces, el mercado ya sabe que, o sea, la gente que hace los productos ya se ha dado cuenta que no tiene sentido retener las cosas como se retenían antes, ¿no? O sea, Android, por ejemplo, siempre va a ser un beta, porque es un programa que siempre se está desarrollando. Siempre está evolucionando. Antes era 10 años para escribir no sé, de Windows 3.1 a lo que sea, pasar, o sea, eran 10 años de pruebas para soltar el programa, ¿no? Hoy en día, 10 años de prueba es tanto tiempo que en esos 10 años tu programa se volvería obsoleto, ¿no? Entonces, eso. Pero tú estás hablando de cosas que son inmateriales y que cualquiera puede tener acceso a ellos. Es muy distinto cuando, o sea, tener tu propio carro y construir tu propio carro requiere de recursos y de bastante energía. Y no todos tenemos el mismo acceso a esas cosas, ¿no? O sea, cuando hablas de informática e información, sí ha habido una evolución muy, muy rápida y donde han tomado la rienda los usuarios. Yo creo que no va a ser tan fácil esa transición con lo que son objetos, ¿no? Cualquiera puede construir su casa en teoría, pero no vivimos en una sociedad donde la gente lo hace. La tecnología, el conocimiento está en nuestras manos, pero la sociedad no siempre funciona de esa manera, justamente porque el acceso a los materiales y la energía no está, ¿no? No solamente es información que nos falta, o sea, hay una ecuación más compleja. Yo creo que no. La información es todo. Lo que pasa es que la gente es floja, ¿sí? Es decir, open source no me refiero a código. Open source hay para todo. O sea, Por hay planos supuesto. para hacer helicópteros, motos, lo que quieras, ¿no? De ahí a que la gente no lo haga, es una cuestión de flojera. Pero existe agricultura, o sea, la agricultura es open source desde hace siglos, ¿me entiendes? Sí. Nadie ha sido nunca dueño de esa información, capaz con la agricultura industrial. Eso no significa que todos en la sociedad... O sea, la sociedad funciona en que tú tienes gente que hacen, ¿no? O sea, ciertas cosas, otros hacen otras cosas. Yo creo que siempre va a ser así. Y mientras sea así, siempre va a haber gente que va a tener cierto control sobre otra sección de la población. Eso tiene que ver con información, y la información hoy día es abierta. Es decir, si otras personas tienen control sobre otras personas, es porque te estás dejando controlar. O sea, a lo que voy es que una vez que tú tienes la información sobre los procesos y las herramientas que tú necesitas, el hecho de que tú te dejes controlar es por una cuestión de flojera. Es decir, la ciudad está en merced de los agricultores porque la ciudad ha decidido ser, en cierto aspecto, o sea, la gente de la ciudad es como dona, ¿no? O sea, quiere ir al shopping o al centro comercial y comprar. Somos locos, y yo creo que no vamos a dejar de serlo. Ah, no. Yo creo que dejamos de serlo en momentos críticos. Todos tenemos la capacidad, pero tenemos que encontrarnos en una situación crítica para volvernos lo suficientemente creativos para solucionar nuestros propios problemas. O sea, sociedad en sí, se trata de ser flojos, pero mientras que otros trabajan por ti, ¿no? Y yo creo que eso no va a cambiar, no pronto, por lo menos. Sí tenemos mucho más acceso a información, sí es mucho más democrático, pero seguimos siendo tan flojos como siempre hemos sido. No, claro, o sea, puedes ser tan flojo como eres, pero no te quejes, mañana. O sea, si quieres vivir en una sociedad de mierda y como un estúpido, bacán, pero asúmelo y siéntete chévere siendo un inútil que no sabe cambiar un foco, ¿no? Y que no sabe nada sobre el mundo ni sobre la tecnología que te rodea, porque no te importa, porque no necesitas importarte, porque puedes contratar a un huevón que te arregla todo. Pero eso ya es una decisión personal. O sea, yo no estoy haciendo un juicio de carácter de las personas, porque sé que las personas en general son una desgracia. Yo estoy hablando sobre la posibilidad de tú como persona poder desarrollarte y poder hacer lo que quieres. O sea, las herramientas están ahí. De ahí que lo hagas o no lo hagas, depende de ti, ¿no? Ahora, pero una cosa, ¿tú no crees que la sociedad se construye justamente con diferentes personas aportando diferentes conocimientos y habilidades? O sea, tampoco podemos tener una sociedad donde todos son completamente autónomos, ¿no? La sociedad se construye cuando tienes el agricultor que permite que el otro se vuelva arquitecto y construya la casa, ¿no? O sea, si todos estamos haciendo todo para ser autosostenibles, dejamos de ser sociedad. No digo que sea una cosa mala, pero es un giro total, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a llamar sociedad. Sí, la sociedad no tiene futuro. O sea, desde ese punto de vista, no, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de una civilización mundial. Es decir, los países no tienen futuro, las ciudades no tienen futuro, el patriotismo es una estupidez. Y eso se tiene que destruir. Obviamente, todas las personas, hay la especialización y hay la super especialización, que es del siglo XX, que a mí me parece una ridiculez. Antiguamente, de hecho, también había especialización, pero no era tan extrema como ahora. Y yo creo que cada uno debe hacer lo que le gusta, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que debe conocer muchas cosas más. Es decir, hoy en día hay como este asunto de que conocemos tanto que no podemos saber sobre todo. Tenemos que especializarnos en algo específico. Y si yo estudio música, entonces no sé nada de ciencia. Y si yo estudio lo que sea, arquitectura, yo solamente hago dibujitos en el papel y no sé nada sobre construcción, por ejemplo, o sobre electricidad, o sobre hidráulica, y etcétera. Porque eso lo va a hacer el civil y el electricista, y el etcétera. Entonces, no me interesa, y eso me parece que es un error, porque en el momento que haya alguna emergencia, desde el punto de vista, si quieres ser fatalista, un cataclismo, lo que sea, o simplemente se inunde tu casa, vas a estar jodido, ¿no? Porque si se inunda, por ejemplo, el 24 de diciembre, el 25 no vas a conseguir grafitero, vas a estar 3 días inundado. Entonces sería interesante y útil tener conocimientos amplios, no extensos sobre cada tema, pero sí amplios, y eso te va a permitir... Primero, poder trabajar en diferentes plataformas, no sea de software, hardware o lo que sea. Segundo, poder tomar las decisiones correctas con respecto a las cosas que consumes y con las cosas que compras. Porque si tú no conoces nada, evidentemente vas a consumir lo primero que te ponen en la cara, ¿no? Que mayormente es lo más barato de fabricar y más costoso de comprar. Por ejemplo, yo siempre fastidio a la gente, las Max, ¿no? Que la Max es un producto bastante, hoy en día, que es un producto de simplemente de posicionamiento de mercado, ¿no? Ya no es un producto bueno. En algún momento lo era, ya fue. Es un producto masivo. Se vuelve masivo, ya pierden, ¿no? Sí. Mucho de... Sí, bueno. En fin, nada, Frankie, cuando venga el cataclismo te voy a buscar a ti. No te preocupes, de todas maneras. Muchas gracias, ¿ah? Ha sido muy bonito platicar contigo, de verdad. Y tenerte aquí, obviamente. Gracias por todo. Gracias a ti, Max, por traernos acá hasta la punta del cerro. Un placer, hermano. Oye, nada más, sobre la melodía que decías, ¿puedes tararearla o silbarla? Ahí está, sí. Ah, yo estoy totalmente desorejado, pero es... Te puedo decir las notas. También vale. A ver, vamos a ver si la puedo tararear. Es ta ta ta ta ta. Básicamente esa es la melodía. Perfecto. Gracias, Frank.